Estás escuchando Ion Radio. Hola, Eduardo. Hola, buenas tardes. Eduardo es director ejecutivo del Grupo Navalor, empresa especializada en la investigación de delitos económicos financieros. Él es investigador privado, coautor del libro Manual Práctico del Detective Privado, presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y Difusión de la Investigación Privada y además es profesor de la Universidad de San Antonio de Murcia, profesor asociado también de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y ha sido profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en el título propio de Detective Privado. Hola, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. El objetivo que teníamos en esta entrevista era centrarnos en un aspecto que nos parece muy interesante de tu trabajo, que es la investigación de delitos económicos financieros. Nuestra primera pregunta o curiosidad es por qué decidisteis especializaros en este tipo de casos. ¿Son cada vez más comunes o extendidos en nuestra sociedad? Realmente consideramos que este tipo de delitos se iban cometiendo desde hace mucho tiempo. Quizá ahora por la repercusión que tiene a nivel social son más conocidos. Pero realmente desde el Grupo Navalor llevamos años investigando este tipo de delitos, ya sea en el ámbito de relación a delitos urbanísticos, a lo que es la ordenación del territorio, a lo que son procedimientos de estafa, a lo que es blanqueo de capitales, es decir, una serie de investigaciones siempre en el área económica y financiera que ya llevamos años realizándolas. ¿Y cuáles serían los casos que más os llegan? ¿Sobre qué tipo de actividades económicas? Pues principalmente hacemos investigaciones patrimoniales, es decir, gente que realiza diferentes tipos de operaciones comerciales, mercantiles o financieras y por diferentes razones lo que hace es ocultar su patrimonio. Entonces lo que hacemos es hacer investigaciones para sacar a la luz ese patrimonio y poderlo poner a disposición o conocimiento de las autoridades judiciales. ¿Qué buscan con este objeto? Normalmente lo que están buscando es no responsabilizarse económicamente del delito que han cometido. Es decir, si yo cometo un delito económico y tengo un patrimonio y ese patrimonio lo oculto, yo nunca podré responder con mi patrimonio porque en teoría ese patrimonio no lo tengo, bien porque lo ponga a nombre de una tercera persona, bien porque si es dinero lo saco del país o porque lo oculto de cualquier otra manera. El objetivo principal es no encontrarlo para yo no perder ese capital que ya tengo. Verá, yo soy víctima de un engaño. Confié en el acuerdo de negocios con el arzobispo. Me fiaba de él. No albergaba la menor duda respecto a su honradez, pero grandes sumas de dinero han caído en manos de los Pensolovante, con altos cargos políticos, y el Banco del Vaticano lo garantiza. Dios mío, si lo que dice es cierto, habrá un gran escándalo. El Vaticano cree estar viviendo su propio Wikileaks. En los últimos días, varias filtraciones a la prensa están poniendo en cuestión la gestión y la cohesión internas. Primero fueron las cartas que el actual nuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganò, habría enviado al Papa denunciando graves casos de corrupción. Denaro el osterco del diavolo. Ecco sì. El pontificado del Papa Francisco intenta ser, entre otras cosas, el que culmine la reforma del Banco Vaticano. En ese sentido, el Vaticano ha adoptado una nueva ley en materia de transparencia, vigilancia e información financiera, con la intención de adaptarse a las exigencias de los organismos internacionales de control. Mirando en vuestra web, resaltáis y llama la atención uno de los últimos casos que habéis investigado en vuestro despacho, que es la investigación a empresas fiduciarias del Archivo Secreto del Vaticano por presuntos delitos de estafa, un caso que permanece abierto en España e Italia. ¿Cómo os llega este caso a vuestro despacho? ¿Qué relación tiene con España? Si te encuentras al y discutes con él, te dirá. Bueno, pues esto a nosotros nos llega a través del despacho de abogados que lleva el procedimiento judicial. Lo que hace el Archivo Secreto Vaticano es que le da la fiduciaria a una empresa para que comercialice todos sus productos. Esta empresa monta otra empresa en España y busca una persona, en este caso es el cliente del despacho de abogados que te digo, que presumiblemente es estafada con más de 1 millón de euros por esta empresa fiduciaria del Archivo Secreto Vaticano. El objetivo de nuestra investigación en ese caso es descubrir o averiguar cómo se ha organizado todo para llegar a estafar a esta persona, ver cuál ha sido el modus operandi, cuál ha sido el objetivo, cómo lo han planificado y cómo se ha hecho todo para estas empresas conseguir obtener 1,5 millones de euros de esta persona, que es un español, concretamente residente en Madrid. El objeto de esta investigación, que ha durado unos 3 meses y que todavía sigue abierta, ha sido la empresa Scrinium Iberiae. Lo que más nos llama la atención de este caso es la posible relación de esta empresa editorial con Scrinium Spa, que sí que es una empresa italiana representada por Ferdinando Santoro y que se dedica a esta misma actividad en Italia, y que sí que opera como una de las sociedades fiduciarias del Archivo Secreto del Vaticano, sí que aparece en el listado de la web del Vaticano. Además, según podemos leer en las conclusiones de vuestra investigación, las relaciones de Scrinium Iberiae con Scrinium Spa, leo textualmente, responden principalmente a una estrategia de marketing por parte de la empresa española, que ha usado el nombre de Scrinium Spa para la captación de clientes y para dar una imagen de seriedad y solvencia por otro lado. Pero decís que realmente son empresas independientes a todos los niveles, pero no nos explicamos cuál es la presencia de Ferdinando Santoro, que se supone que aparece como el único socio de Iberiae desde que esta empieza a operar en España en 2011. Porque realmente el Archivo Secreto Vaticano, al nombrar como empresa fiduciaria a Scrinium Spa, la empresa italiana, el presidente de esa compañía es Ferdinando Santoro. Cuando empieza a ver que esa empresa económicamente funciona y es rentable, él decide por su cuenta abrir una empresa con la misma actividad en España, que la denomina Scrinium Iberiae. Junto con otras 2 personas más, Lorenzo Loruso y Egidio Bertascia y otros trabajadores, pues lo que hace es intentar desarrollar esta empresa. En todos los documentos que ellos utilizan, siempre hacen mención, y en muchos documentos aparece, lo que es el escudo del Archivo Secreto Vaticano. Lógicamente, a personas que están muy interesadas en el arte o en documentos del Archivo Secreto Vaticano, el hecho de que tú puedas decir que Scrinium Iberiae es una empresa vinculada al Archivo Secreto Vaticano, pues es una manera comercialmente muy interesante de abrirte puertas. Pero la realidad es que la única que tiene una vinculación directa con el Archivo Secreto Vaticano es Scrinium Spa. Sí es cierto que el presidente tanto de la empresa italiana como de la empresa española es Lorenzo Loruso. Entonces, ahí está el nexo de unión. Y a partir de ahí también con Scrinium Spa y con Scrinium Iberiae, a esta persona que le estafaron, también hicieron negocio con ella no solo en España, sino también en Italia, donde le vendieron un palacete que no le podían vender, etcétera, etcétera. Además de querer que fuera accionista de la sociedad española para hacer un plan de internacionalización de esta sociedad cuando ni siquiera esta sociedad estaba bien implantada en España. Claro, has mencionado ahora a Lorenzo Loruso, que fue quien ofreció a vuestro cliente pues un proyecto de internacionalización de Scrinium Iberiae, y además apuntáis que este es el elemento clave de todo el entramado de esta estafa, porque se le presenta a vuestro cliente este plan de internacionalización. Y esto responde sobre todo a que la empresa en 2012, en el ejercicio anterior, empieza a tener pérdidas. Entran Lorenzo Loruso, que lo has nombrado antes, y Giovanni Arico como nuevos socios capitalistas, y empiezan a crear un consejo de administración y además a buscar nuevos socios capitalistas. Y aquí es donde entra sobre todo vuestro cliente y la estafa que se produce. Aquí vemos que también aparece una nueva vinculación entre Spa e Iberiae en la figura de Egidio Bertascia, que es director comercial y consejero delegado de Scrinium Spa. Esta sería otra relación, aunque no fuera directa, entre estas 2 empresas, ¿no? Sí, realmente lo que hacen es apoyarse la una en la otra. Es decir, cuando les interesan determinadas operaciones que se van a desarrollar en Italia, lo que hacen es hacerlo a través de Scrinium Spa. Pero cuando esas operaciones se van a realizar en España, lo que hacen es a través de Scrinium Iberiae. Pero al final, los accionistas y el presidente de las compañías al final acaban siendo las mismas personas. Lo que pasa es que, como te decía antes, aprovechan el escudo, el amparo del Archivo Secreto Vaticano para poder cometer este tipo o presumiblemente este tipo de delitos. Porque además ocurre una cosa, por ejemplo, cuando intentan convencer al cliente de Madrid para que forme parte del accionariado de Scrinium y Iberiae, lo que hacen es vender una prima de emisión de las participaciones de esa sociedad por un valor muy superior al que realmente vale. Esa sociedad no vale nada, no tiene ningún valor prácticamente, y sin embargo se lo venden mucho mayor al precio. ¿Qué ocurre? Que esta persona que entra en este juego y que al final consiguen estafarle, pues es una persona que es muy devota, es una persona que le gusta mucho el arte religioso, es una persona que tiene mucha devoción por todo lo que tenga que ver con el Vaticano. Date cuenta que hay un hecho muy curioso, y es que cuando Lorenzo Loruso entra en contacto con la persona a la que estafan en Madrid, a los pocos meses esta persona es invitada a Italia para que acuda al bautizo de las dos hijas de Lorenzo Loruso, pero además le hace padrino de una de ellas. Desde un punto de vista social, nadie hace padrino de su hija en su bautismo a una persona que conoce desde hace 2 o 3 meses. Lo que pasa es que eso al final es una estrategia de inversión a futuro, porque sabes que es una manera de volvértelo a ganar. Incluso lo llevaron al Archivo Secreto Vaticano y estuvo dentro del Archivo Secreto Vaticano. ¿Para qué? Para darle más fuerza a los argumentos que estaba realizando tanto Scrinium in Iberiae como Scrinium Spa. Hablabas antes de que el Vaticano, bueno, estableció un control sobre estas obras y sobre la comercialización, que es incluir un sello del Vaticano. Y tú resaltabas que también las obras que vende Scrinium Iberiae llevan este sello. ¿Se ha comprobado si es verdadero, si es falso? No, eso realmente nosotros no lo hemos comprobado. La famosa historia del sello es que, bueno, cuando estaba como Papa Ratzinger, fue cuando se firmó el contrato con Scrinium Spa para que fuera la empresa fiduciaria del Archivo Secreto Vaticano, también de la Biblioteca Vaticana y del Museo Vaticano, y lo que se hacía es que todas las piezas o todo lo que se vendiera tenía que pasar a través del Archivo Secreto Vaticano y se sellaba para darle una autenticidad. Posteriormente, esto fue una operación que en el Vaticano se estuvo ocultando, hubo gente que se enteró, que se lo comunicó al Papa, y el Papa en un principio determinó que se rompiera el contrato con Scrinium Spa, pero realmente no ocurrió así, porque meses después Scrinium Spa volvió a hacer exposiciones, ferias, e intentar seguir vendiendo todos los frutos del Archivo Secreto Vaticano. Al final lo que se trataba del escudo es de darle eso, un respaldo de que lo que estaban vendiendo procedía realmente del Archivo Secreto Vaticano. Pero hay que tener en cuenta que el Archivo Secreto Vaticano no tenía ninguna vinculación en un principio con Scrinium Iberiae. Esto se lo montan Lorenzo Loruso, Ferdinando Santoro y Egidio Bertasia. Eso realmente es los que fraguan esta operación amparándose o apoyándose en Scrinium Spa, la empresa italiana. Además hay otra cosa muy curiosa, que dentro de lo que es la empresa española, que es Scrinium Iberiae, también tiene un 5% de las participaciones Giovanni Aricò, que es el director general de la Cámara de Comercio Italiana. Es decir, que involucran o se involucra de manera directa en esta operación también la Cámara de Comercio Italiana, porque lógicamente en este caso su director general tiene un 5% de esas participaciones. Sí, además, como apuntabais en la investigación, cuando hacen la venta de obras o la oferta de venta de obras lo hacen remitiéndose a la dirección de la Cámara de Comercio Italiana. Sí, porque realmente ellos tienen una oficina en Madrid que la estuvieron cambiando constantemente, pero luego ellos no tenían una sede social como tal. Cuando contactaban con cualquier tipo de cliente, pues ellos lo que hacían es que le remitían y le llevaban a la Cámara de Comercio Italiana. Y allí es donde pues estaban expuestas las piezas o donde se lo podían enseñar. Entonces eso también le da más fuerza desde un punto de vista mercantil o comercial, porque lógicamente no estás yendo a una oficina, no estás yendo a un pequeño despacho, te estás yendo a la Cámara de Comercio Italiana, que parece que también tienes el respaldo de la propia Cámara de Comercio Italiana. Entonces, eso siempre le da mucho más valor a todas las operaciones comerciales o mercantiles que estés llevando a cabo. Es una manera mucho más fácil de captar a ese cliente, de tenerle cautivo de alguna manera. Se trata de una forma de expandir un negocio que, según vosotros concluís o las sospechas apuntan a que Scrinium Spa, como fue controlada o se supo desde el papado que estaba teniendo unas ciertas relaciones secretas con el director del Instituto Religioso de Obras y se descubre todo este entramado, buscan en Screening Iberiae una forma de huir de este férreo control del Vaticano y de expandir su negocio, porque de hecho no solo han creado esta empresa en España que trata de expandirse, sino que Screening Spa ha sido apoyada igualmente por el Vaticano para expandirse en otros países, ¿no es así? Sí, lo que ocurrió aquí en este caso y de una manera muy concreta es que de lo que se trataba era de sacar una rentabilidad a Screening Iberiae. ¿Por qué? Porque Screening Spa, al estar controlada por el Archivo Secreto Vaticano, es cierto que los precios los fija el Archivo Secreto Vaticano, la comisión que se va a sacar la empresa fiduciaria lo marca el Archivo Secreto Vaticano, el control financiero de las ventas que se hacen, las cuentas corrientes que se utilizan, tiene que ser a través del Banco Vaticano, con lo cual realmente el Vaticano tenía todo el control de las operaciones que pudiera hacer Screening Spa. Cuando yo monto una empresa paralela en España, lógicamente me despego de ese control. De hecho, no tengo ese control. Y a partir de ahí puedo empezar a operar, pero apoyándome en la infraestructura, digamos, comercial o en la infraestructura sólida que tengo en Italia. Pero el objetivo principal, desde luego, era buscar un inversor en España al cual, como te comentaba al principio, fue 1,5 millones de euros o algo más lo que consiguieron obtener de esta persona para cometer lo que yo creo que puede llegar a ser una estafa en algunos casos, ya lo demostrará o ya lo determinará el juez, pero es curioso ver determinadas operaciones como que la persona, en este caso, que presumiblemente ha sido estafada, emite unos cheques que tiene que emitir a la empresa Screening Iberiae aportando capital como uno de los socios y, sin embargo, esos cheques le dicen que los emita con carácter nominativo a personas particulares. En este caso hay cheques firmados a nombre de Lorenzo Loruso de Fidio Bartasia. Esos cheques no aparecen nunca en la contabilidad de ese dinero de Screening Iberiae y, de hecho, no tiene ese dinero en sus cuentas corrientes. No existe, ese dinero desaparece, ese dinero se evapora. Entonces, si yo compro participaciones a una sociedad y lo que hago es darle ese dinero, yo emitiría un cheque, pero lo emito a nombre de la sociedad, no a nombre de uno de los accionistas para que él lo cobre y se quede ese dinero. Y de hecho, Lorenzo Loruso vivía en España y ya no vive en España. Lorenzo Loruso desapareció completamente de España a raíz de este problema. Claro, y una vez judicializado, ¿no se ha hecho un rastreo de dónde puede estar ese dinero? ¿Se va a hacer? Pues lógicamente el tema está judicializado tanto en España como en Italia. En este caso, por los conocimientos que yo tengo y lo que me han informado los abogados, la idea es llegar hasta el final y encontrar este dinero. Es decir, que haya una responsabilidad penal en esto y que tengan que devolver el dinero que le han quitado, por decirlo de alguna manera, no decir la palabra estafa, a esta persona aquí en Madrid. Lógicamente se trata de llegar hasta el final y poder demostrar, por eso fue también el contratarnos a nosotros para llegar a la investigación, de cómo se había organizado toda la estructura, toda la infraestructura de esta operación hasta llegar a obtener o a recopilar, a conseguir ese 1,5 millones de euros. Además, esta persona no fue la única a la que hicieron esto. Hay contratos falsificados, firmas falsificadas, obras que le venden a otras personas que son testigos, que le recogen las obras para venderlas, luego no las venden y le pagan las obras. Digamos que esta persona es más llamativa porque estamos hablando de más de 1,5 millones de euros, pero hay otras personas en que a unos los estafan 3.000 y a otros los estafan 4.000. Es decir, hay gente en la que también realizan operaciones un tanto extrañas para conseguir dinero y captar dinero de estas personas. ¿Y esas personas han denunciado también a esta empresa? ¿Se sabe el número de afectados que puede haber por esta supuesta estafa? No, nosotros conocemos a algunos de los afectados porque hemos hablado con ellos, incluso algunos se han ofrecido para testificar en el momento de la vista oral, pero sí es cierto que ninguna de estas personas en un principio ha judicializado nada, ni lo ha denunciado ni lo ha puesto en conocimiento de nadie, simplemente de nosotros, porque a través de la investigación conseguimos llegar a estas personas. Y ahora los que hemos obtenido de ellas es que puedan ser testigos de este procedimiento, pero sé que no han puesto ningún tipo de denuncia. Y en el caso de Italia, ¿se está investigando también al Archivo Vaticano, a Screening Spa, que se les relaciona, o se están centrando en simplemente...? En este caso, a Screening Spa principalmente y en parte también a Screening Iberiae. ¿Por qué? Porque cuando ellos realizan determinados contratos con la persona que con la que entran en contacto en Madrid, todos los documentos que ellos hacen los hacen en italiano, hacen que lo firme en italiano sin que, por ejemplo, haya una traducción jurada. Muchos de los documentos que esta persona, de los contratos que esta persona ha firmado, no sabe lo que ha firmado, no sabe realmente cuál es su cometido, cuál es el contenido de ese contrato. Él se fió siempre, para él era la clave, que detrás estaba el Vaticano, el archivo secreto. A raíz de ahí, él no le genera ninguna desconfianza. Cuando a ti te invitan a ver el archivo secreto Vaticano, te invitan a un bautizo a Italia, te pagan todos los gastos, tienen 4 o 5 días allí, llevándote con, viendo prácticamente todo y tratándote a cuerpo de rey, como se suele decir, pues lógicamente las sospechas que tú tienes son ninguna. Crees que es solvente, que las empresas están bien y que el respaldo que tienes es absoluto y por lo tanto no te genera ningún tipo de sospecha. Al revés, este tipo de personas lo que quiere es entrar en este tipo de negocio, porque es lo que a ellos realmente les gusta, pero sin embargo luego pues se encuentran con este tipo de problema, que te venden un palacete en Italia que no te pueden vender, que te genera unas primas de emisión con la empresa española muy superior su importe al que realmente vale, que tienes que firmar cheques a nombre de personas físicas cuando lo tienes que hacer a nombre de personas jurídicas, donde ese dinero no está en las cuentas de la sociedad, etcétera, etcétera. Muchísimas, muchísimas irregularidades. Se ve en esta trama que esta empresa Screen Un Iberia se ha respaldado pues por Screen Un Spa, que es empresa fiduciaria del Archivo del Vaticano, también se ha apoyado en la Cámara de Comercio italiana y además en España la empresa ha desarrollado eventos con determinados sectores de la Iglesia, por ejemplo con la Iglesia Española Reformada de Madrid, y ha estado con personas como por ejemplo Alberto de la Era, que es vicepresidente de la International Religious Liberty Association y es exdirector de Asuntos Religiosos, además. Entonces, no sé hasta dónde puede llegar este caso en España, si se va a ir más allá, se va a relacionar con más grupos o se va a quedar simplemente en una estafa a vuestro cliente. Pues yo entiendo, lógicamente, que en el momento que el cliente contrata un despacho de abogados y se lleva esta investigación, este procedimiento, el único cometido va a ser referente a la presunta estafa que se ha cometido sobre esta persona. En el resto de las vinculaciones no, a no ser que los abogados lo consideren necesario, y entonces habría que ampliar esa investigación para ver si se han cometido cualquier otro tipo de irregularidades que puedan apoyar el modus operandi y la manera de actuar de estas sociedades y de estas personas que las componen. Pero en principio el cometido va a ser única y exclusivamente para este caso en concreto. Nos llama la atención sobre todo en este caso el cómo actúan o la actividad que llevan a cabo las empresas fiduciarias del Archivo del Vaticano, porque entendemos que sí, que es una forma que busca el Vaticano de financiarse, sacándole un rendimiento a estas obras, y no todo el mundo, hay muchas sospechas que apuntan hacia que aquí hay ciertas irregularidades, lo que pasa que no sé hasta qué punto se puede implicar al Vaticano en todo este asunto. No, en principio nosotros en la investigación que hacemos en ningún momento apuntamos al Vaticano o al Archivo Secreto Vaticano como responsable de nada. Hasta donde hemos podido llegar entendemos que son una sociedad, que es una empresa fiduciaria, es decir, que es la que tiene por contrato la responsabilidad de la comercialización y venta de los productos que desclasifica el Archivo Secreto Vaticano. Y paralelamente, cuando puede ver un tipo de rentabilidad, un tipo de negocio, decide expandir ese negocio a otro país y llevarlo en otro país. Nosotros no hemos visto ni hemos averiguado nada que nos pueda indicar que el Archivo Secreto Vaticano esté detrás de esta operación. Pensamos que son 4 o 5 personas que constituyen una sociedad en España, que la relacionan indirectamente con el Archivo Secreto Vaticano, o directamente, porque siempre ponen los escudos y hacen mención a esta situación, de que son empresas fiduciarias del Archivo Secreto Vaticano y aprovechan esta circunstancia. Pero creo que simplemente ha sido una estrategia comercial, una estrategia de marketing, una forma de apoyar unas tesis referidas a que son empresas solventes, a que tienen el respaldo, nada más y nada menos que el Vaticano. Ante eso nadie puede tener ninguna duda de que esos negocios pueden ser rentables, pueden ser solventes y de que jamás van a tener ningún tipo de problema. Pero no creo que fuera directamente el Archivo Secreto Vaticano ni que tuvieran conocimiento de las operaciones que están haciendo estas personas o que han hecho estas personas. Pero bueno, sí que hay un periodo en el que deciden suspender a Screen Un Spa y finalmente no se lleva a cabo, simplemente lo anuncian. de cara a la galería, pero esa suspensión no se lleva a cabo y encima refuerzan el papel de esta empresa y apoyan su internacionalización. No sé si en estos casos el Vaticano debería de, por lo menos, hacer algún comunicado o concretar cuáles son sus relaciones con este tipo de empresas. No sé si se le ha requerido. Yo entiendo en algún cuando se descubre todo este entramado, aparte de que se judicializa, como te comentaba, tanto en Italia como en España, sí es cierto que llega a conocimiento de algunos medios de comunicación. Yo sé que esto se ha publicado, que ha llegado a Italia, sé que ha llegado a conocimiento de las personas que son accionistas de estas sociedades y sé que incluso, me parece, no estoy seguro, pero creo que sí que incluso han iniciado algún procedimiento judicial referente a las publicaciones que han hecho diferentes medios de comunicación por este asunto. Con lo cual entiendo, aunque no estoy seguro, de que esto habrá llegado también a conocimiento del Vaticano, del propio archivo secreto. Lo que desconozco es si desde el archivo secreto se ha tomado algún tipo de medida o no se ha tomado ningún tipo de medida. A lo mejor el archivo secreto Vaticano ha considerado que lo que haya hecho Scrini Unión Iberiae en España es un problema de Scrini Unión Iberiae y no se van a manifestar ni se van a involucrar directamente con este tema, aunque a mi entender cierta responsabilidad ética hay, puesto que ellos se amparan y lo que han hecho es utilizar la empresa italiana Union Spa para empezar a realizar todo el entramado que ellos han llegado a hacer. Al final se trata de que el Archivo Secreto Vaticano puede nombrar a una empresa fiduciaria, pero lógicamente esa empresa fiduciaria no tiene carta blanca para poder hacer lo que quiera, y siempre lo que haga tendrá que ser dentro de la legalidad vigente, tanto en Italia como en España, y siempre bajo el amparo del conocimiento del Archivo Secreto Vaticano. Pues ese es el asunto pendiente que queda por resolver. Aquí la responsabilidad del Vaticano en todo esto, la responsabilidad de Ferdinando Santoro como presidente de una empresa fiduciaria del Archivo Secreto del Vaticano. Y también queda mucho por resolver sobre este tipo de negocios o este tipo de expansiones que apoya el Vaticano. Pero bueno, teniendo en cuenta el blindaje que tienen este tipo de instituciones, supongo que nos quedaremos con las dudas. Es un tema muy complicado porque también es delicado. Aquí estamos hablando de una persona particular que se enfrenta, por decirlo de alguna manera, jurídicamente a una serie de sociedades que una de ellas detrás está amparada directamente por el Archivo Secreto Vaticano, tiene una vinculación directa, ni más ni menos que su empresa fiduciaria. Es una empresa que lógicamente aparece en la página web del Archivo Secreto Vaticano, su presidente Ferdinando Santoro sale en todos los actos y la relación está más que demostrada. Entiendo, lógicamente, que debería haber una responsabilidad para el Archivo Secreto Vaticano, que debería hacerse cargo un poco de, quizá a lo mejor, de parar esta situación. No puedes permitir que empresas de este tipo lleguen a hacer operaciones de tal calibre. Tú no puedes venderle a un posible cliente tuyo un plan de internacionalización de una sociedad a nivel mundial cuando esa sociedad está radicada en un país desde hace año y medio, dos años, cuando su facturación es muy baja, cuando los resultados económicos son negativos, cuando ni siquiera has hecho un plan comercial, no has sido capaz de hacer un estudio de la competencia, no has podido estudiar el mercado, es decir, no has hecho ningún tipo de prospección a nivel económico, financiero, comercial, en ninguna parte. Entonces, no tiene ningún sentido que le puedas determinar a un inversor capitalista que tienes un plan de internacionalización. Esos planes tienen que estar fundamentados y basados en algo. En este caso, ¿en qué estaban basados o fundamentados? Absolutamente en nada. Simplemente parece que es una manera de que conoces a una persona que tiene dinero, que tiene una capacidad económica y que puede ser una persona que me aporte el dinero que yo necesite, pero que no se utiliza con la finalidad que en un principio se busca esta persona, sino con una finalidad absolutamente partidista, individual de cada una de las personas que forman parte de esta sociedad. Porque además hay una pregunta muy clave. ¿Vale? ¿El dinero que yo aporto dónde está? En la sociedad, ¿dónde está? Si yo soy accionista de una empresa, aporto capital para una sociedad y aporto 10.000 euros, esos 10.000 euros forman a parte en la cuenta de esa sociedad. Ingresaré en el banco, estarán. Si ese dinero se mueve, entra, sale, se producen compras, se pagan, todo esto queda registrado y queda, pero sin embargo esto no se produce así. Entonces no tiene ningún sentido. Nada parece que sea muy, muy, muy normal en la manera de actuar, lógicamente. De ahí que haya indicios de criminalidad. Y además que vuestro cliente cumplía con el perfil perfecto de la víctima para este tipo de negocios. No sé ahora si Lorenzo Loruso ya no está en España, si se va a poder seguir adelante con este caso y qué es lo que le espera a vuestro cliente. Judicialmente se le ha mandado que tiene que venir a España y que tiene que prestar declaración, tanto él como el resto de los imputados en la querella que se puso y que fue admitida a trámite, que ahora mismo es la que sigue su curso. Entonces, ya es una manera de actuar de la justicia, mandando notificaciones para que esta persona tiene que venir a España y prestar declaración, lógicamente. Si no, entiendo que los propios juzgados pues tomarán las medidas oportunas para conseguir localizar a estas personas y que presten declaración. Pues veremos qué va pasando, veremos si finalmente consiguen traerlos aquí a España y se abre un poquito de luz en todo este tema. Muchas gracias, Eduardo, por habernos atendido y por traernos esta historia tan interesante aquí a los micrófonos de Ion Radio. Gracias a vosotros y buenas tardes. Buenas tardes. Síguenos en Twitter, @ion_radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.